ustedes quieran ponerlo, es una construcción que se hace, incluso si pensamos hasta el propio origen, con sectores del ultrapensamiento liberal que estaban enrolados con López Murphy, que tenía un partido que después finalmente terminó sirviéndole al PRO para hacer su estructura de desarrollo, con algunos que no tenían participación política y con los que venían de otros lugares. Pero todo eso no le alcanzó, necesitaba una estructura, y la estructura fue la Unión Cívica Radical. Entonces, como ya el radicalismo había demostrado una gran fractura cuando apareció Perón, cuando los irigoyenistas se hicieron peronistas, otra gran fractura cuando se dividieron los frondicistas por un lado y los de Bolín por el otro, la Intransigencia Nacional cuando rompió y armó la UCRI, otra gran división después que apareciera Alfonsín, cuando se fueron despedazando en sectores y terminaron muchos en la alianza con un sector que venía del peronismo, y otros que terminaron con el kirchnerismo, y otros que fueron de la alianza y del kirchnerismo, y finalmente los radicales, digamos, partidocráticos, los que sostuvieron hasta el final del partido, se quedaron con la candidatura de Macri. No tenían ninguna candidatura de ellos que los fagocitara la sociedad, habían venido en picada libre, después del fracaso de Alfonsín, que se fue 6 meses antes y que dejó un país semi-paralizado, y después de la experiencia de la alianza, que fue desastrosa. Dicho esto, la estructura radical sirvió para que ganara Mauricio Macri. Ahora, Macri resulta presidente de la Nación, pero además la sorpresa es la aparición de Vidal como gobernadora y algunos otros triunfos no tan dudosos, porque por ejemplo Morales gana en Jujuy en un acuerdo con el peronismo, o el triunfo de Mendoza, donde siempre fueron conservadores, ganaban los demócratas y demás, venía gobernando el peronismo, o los que se decían peronistas y lo venían haciendo mal, y ganó un radical. Y entonces uno se para frente a esto y dice, ¿le pagaron a los radicales en Cambiemos? No, la verdad que no. Le pusieron un ministro de agroindustria y le complicaron la vida con los que le pusieron atrás, que vienen de la Fundación Pensar. Le pusieron un ministro de defensa y no muchas cosas más. Y el ministro que tenían en el gabinete de la provincia de Buenos Aires lo cambian ahora por un peronista de la Torre. Y entonces ellos dicen, vamos a presentar batalla con la lista número 3 y ni siquiera sabemos si vamos a seguir siendo Cambiemos. Entonces aquí viene la otra parte de la historia, que es los que se dicen peronistas sostienen a Macri y van a inmiscuirse en el gobierno de Macri. Sin ir más lejos, Miguel Ángel Toma termina de ser nombrado representante del gobierno nacional, el embajador en representante del gobierno nacional en una empresa, el gobierno nacional hizo embajador en el Reino de España a alguien que fue provisoriamente presidente de la República, como Puerta, el Momo Venegas, que sostiene con un partido que se llama FE y con su andamiaje activo de trabajo la candidatura de Macri. Y entonces uno dice, es complejo, es difícil, porque una cosa es la esencia ideológica del pensamiento y otra cosa es la práctica de ese pensamiento. Y cuando no lo realizan los que cantan la marcha, y cuando no lo realizan porque no tienen por qué los que piensan distinto, entramos en una crisis de análisis, de saber cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos que uno tiene que empezar a tener en cuenta para buscar la coincidencia. Y ayer, en la marcha de San Cayetano, estaban los que durante 12 años vieron todo hermoso, como la CTA de Yasky, que no movía un dedo para hacer un paro por nada, porque todo estaba bien. Y estaban las posiciones de los movimientos sociales, que trabajan en los barrios, que son, desde el punto de vista de la ubicación geopolítica, o si ustedes quieren, del encaje sociopolítico, son sectores que no están en esa distribución ideológica tan marcados, es decir, el barrio de pie, los chicos de la juventud, de la JPEDITA, los de la corriente clasista y combativa, es decir, aquellos movimientos sociales que con distintos pensamientos coinciden en las peticiones de las necesidades de urgencia.